¿Puedes repetir? Porque le quiero decir, nosotros empezamos a hablar porque somos ansiosos. ¿Sabía que somos ansiosos? Somos muy ansiosos. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué es esto? Esto Sabemos Radio. Un programa hecho con amor. Un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. Ah, ahí está, Dani. ¿Cómo anda? ¿Dónde estamos? En pleno Caballito. Claro. Y no a Caballito de nadie. No estamos a Caballito porque, de nada. No, porque imagínense estar a Caballito de alguien. Sí. Lo incómodo y lo pesado que deberíamos ser, ¿no? Sí, más vos que sos gordo. Claro. ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, ando bien. Me fui a vivir solo. Nadie me jode. Y estoy como más responsable de las cosas que hago. Muy bien, escúcheme, esto de vivir solo, ¿necesita algo? Por ejemplo, ¿podemos llamar a la solidaridad? Sí, yo la iba a llamar a Meli, pero dice que no la dejan salir todavía. Ah, la solidaridad no. No, Meli. Que venga Meli nada más. Meli, sí. Quiero mandar un saludo a Peluche que está escuchando. Qué grande Peluche. Claro, bueno, vamos a empezar con el programa. Le decía que éramos ansiosos porque tenemos unas ganas de empezar el programa. ¿Cuánto tránsito que hubo para mucho venir hoy? Tránsito, sí. La realidad es que teníamos que empezar el programa a 2:30 y nosotros venimos, pero qué cantidad de tránsito. Pero no estamos nosotros dos solos, ¿no? No, acá hay un elenco de puta madre. Exactamente, y después le vamos a contar porque está lento. Muy buenas tardes, Malena. Hola, muy buenas tardes, oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, Malena. ¿Cómo anda? Bien, llegamos corriendo. Tardamos, pero llegamos. A veces pienso, el quilombo que tuvo que hacer San Martín para cruzar los Andes, ¿no? A caballo, y nosotros venimos en auto, por avenidas, con semáforos, lo que tardamos. Imagínense si tuviéramos que cruzar los Andes en este momento. Cuánta paciencia, San Martín, ¿no? Para sí. Planear las batallas. Y qué culo, porque ¿sabes lo que es ir montar un burro todo por la montaña? Es un quilombo. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acérquese. Buenos días a todos los oyentes. ¿Para ustedes noche? No, me confundí. Abre los ojos, viejo. Me confundí. Está medio nublado, pero no es de noche. Está medio nublado, sí. En cualquier momento va a llover. Se vienen los churrascos. ¿Chubasco? Quise decir chubasco, si me salió otra cosa. Churrasco. Qué rico comerte un churrasquito. Un churrasquito con dos huevos fritos. No, eso, Malena, que me agarra. A veces tengo problemas. Bueno. Es bueno que solo a veces, yo tengo problemas todo el tiempo. ¿Cómo le va? Cristian de José Cepaz, el hombre que... Muy buenas tardes. El hombre que le hace la segunda a Egip. Sí, señor, así allá, es. Allá, presentándose solo contra Randazzo y Moreno junto. Sí, señor. ¿Cómo anda? Bien, ando muy bien. Estoy muy contento de estar otra vez acá en Radio Semilla. Que es capital, no allá. En... Claro, bueno, me tomé el tren, me vine en el San Martín y me tomé el subte. Claro, igual los colectivos de la zona norte andan, ¿no? Son solo los del sur que no andan. Sí, ahora porque vamos a ir al informe. Hace un ratito cuando veníamos vi el 53. El 53 ese va anda... al Palomar. Claro. Es toda una aventura venir de la provincia a la ciudad, ¿eh? Es toda una aventura, exactamente. Es lindo, porque te da tiempo para leer, para pensar. Y lo tenés que disfrutar, porque si no te embolás. ¿Usted viene en los trenes de Randazzo? los dije. No empecemos con la chicana política, porque no queremos. Preguntada. Estamos en veda. Preguntada. Ah, no estamos todavía en veda. No, todavía no. Imagínense cuando estemos en veda. Quería saber si venía. En los nuevos trenes. Los nuevos. ¿Son nuevos? Y se cierran automáticamente las puertas. Antes venían son nuevos. Son nuevos. ¿Y se cierran con personas? ¿Con personas o sin personas adentro? No, ¿dejan que pase o te aplastan? Con personas. Ah. Pero, o sea, es mejor porque es como más seguro. ¿Le agarró la mano alguna vez la puerta? Puede ser. Es que no duele porque es como que... Se amortigua. Claro, me decís, me la corta. Sí. Y no... es como como la barrera del peaje. Si nunca cruzaron una barrera del peaje cuando está baja, háganlo, no pasa nada. No lo hagan. No lo hagan. Digo. A mí me pasó eso el otro día en un supermercado. Quise pasar porque pensé que no había nadie y me agarró justo la barrera. Me cobraron el estacionamiento. Qué feo. Tiene, para eso tiene que pegarse bien al que pasa adelante. Casi. No, pero lo hice también y me bajaron igual la barrera. Váyase. No era de plástico, esta mación mierda. El hombre que rompe barreras es él. Kevin Rucci. Hola, buenas tardes, radio. Qué buena voz que tiene. Me rompió el oído. ¿Cómo anda, Kevin? Bien, muy bien. Re contento de hacer el radio con ustedes, que son unas personas muy especiales. Y bueno, estoy muy contento y agradecido por estar acá. No diga que somos personas muy especiales, porque a ver si nos bajan el subsidio. Sí. No estamos solos, está ella, la señorita Denise de Marco. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Denise? ¿Me escuchan? Creo que por primera vez voy a salir desde el principio. No, va a salir. Bueno, hay que intentarlo. Que es como la primera vez, uno lo intenta. Este hasta que logra. Este en la de una sale bien. Así que es la vencida, Dani. No puedo hablar. Ahora se pone colorado, claro. Dani. Vengo de una semana complicada con esto de ponerme colorado y con estas cosas radiales. Pero bueno, ¿a quién le quiere dedicar el programa, Marcelito? A los discapacitados. A las personas, con capacidades diferentes. Sí, sí. Muy bien. Así que se los quiero dedicar a ellos, que vamos a hacer todo lo posible para que vuelvan a contribuir el Estado con nosotros. Con los subsidios, y con las pensiones y con todo lo que. Para que se cumpla la ley. Para que sea, porque es ley. Es ley. Y la están corrompiendo y se están afanando muchos millones otros. El Estado todavía está en deuda con las personas con capacidades diferentes. Porque cuántas limitaciones ya tienen para trasladarse a lo largo del país, en la ciudad, para tomar un colectivo, para bajar una vereda, para cruzar la calle. ¿Cuántas privaciones tienen todavía? Porque hay una sociedad que todavía no logra ser inclusiva. Exactamente. Y usted, Cristian, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Yo también, o sea, no sé por qué, pero comparto lo que dice Marcelo. O sea, yo se lo quería también dedicar al... Perdona, Marce, que me copie de vos, pero es así. Se lo quiero dedicar a las personas... No le pida disculpas a Marce, pídale disculpas a la señorita que va a ver que se copió. Claro. Pero sí, o sea, yo tengo. Hoy me levanté con mucha bronca e impotencia. Prendí la tele y lo primero que vi fue eso: 70.000 bajas de pensiones por discapacidad. Y la verdad que, bueno, yo lo siento mucho porque también trabajé en un centro de discapacitados y me acuerdo de los chicos que sufren, claro, sí. Y ahora le sacan la pensión a los chicos que tienen síndrome de Down. Y yo la verdad que no entiendo. Lo que pasa es que cuando uno tiene mucha plata y no tiene necesidades, parece que es más fácil cagarse en el que menos tiene, ¿no? Porque esa es la palabra. Claro. Pero bueno. Kevin, ¿a quién le quiere dedicar el programa, mi querido Kevin? A todo el público oyente que nos está escuchando y bueno, y que me gusta lo que estamos hablando. El otro día alguien dijo, tenemos oyentes y tenemos gente que no nos oye. Y si son tan malos que encima ponen otra radio. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? No. Bueno, usted, Cristian. Yo se lo quiero dedicar a... El otro Cristian, ¿no? A Guillermo Moreno, vamos los peronistas. Ah, el Guille Moreno, de la Néstor Kirchner. Y usted, Malen... Bueno, yo me voy a copiar de Marce y los de tres tienen un uno. No me importa, prefiero tener uno por copiarme en este, no sé, bienvenida de programa que en otra cosa. Y se lo voy a dedicar a todas las personas con capacidades diferentes, a todas las familias, y para que se respeten los derechos que tienen, porque son derechos ganados, no podemos retroceder sobre esto. Sí, Denise. Yo se lo quiero dedicar a todos los que queremos la unidad. La unidad para vencer. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta. Se jode. Bien. Yo le quiero dedicar. Primero, diciendo esto que dice usted, quiero recordarles que hoy a las 18 horas hay una marcha al obelisco que convocan trabajadores de todo tipo y factor, extracción gremial y, no sé, partidos políticos, todo, que es a luchar por... porque no le saquen estos derechos y estas pensiones a la gente que las necesita. Y yo le voy a dedicar el programa a Iggy, que salió en libertad. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que estaba injustamente detenida? Bueno, salió en libertad. Le quiero dedicar el programa a Ernesto el Che Guevara, que el día 14 fue el día de su natalicio. Cumplió 88 años, ¿no? 88 años, sí, señor. Cumpliría. Cumpliría. Y se lo quiero dedicar también al martes 13. No te cases. Ni te embarques. ¿No? Yo creo que me casé un martes 13. ¿Por eso le fue mal? Yo qué sé. Sí, seguro por eso fue. Ah, fue todo culpa de eso, ¿no? Fue todo culpa de eso. Yo me portaba muy bien. Hay diferencias entre el martes 13 y el viernes 13, ¿no? En Estados Unidos es el viernes 13. El mismo día, pero no es el día de Halloween. Creo que sí, hay una película de Jason que es viernes 13. Ah, pero no, yo le digo, Jason porque es malo. Sí. O sea, esto es malo para el que se casa el martes 13. Claro. ¿Y para qué otras desgracias conocen de los martes 13? ¿Usted, Cristian, conoce alguna? Yo la verdad que no conozco ninguna. ¿Usted, Male? Digo, si te embarcás, por ejemplo, si ese día tenés un, no sé, te ganaste un crucero al Caribe. Sí. ¿No tenés que ir o puede pasar con la embarcación? ¿A eso se refiere? Me parece que sí. Yo, si fuera yo me voy, el capitán igual del barco, lo que hago es estacionarme a 10 metros del lugar playa y espero, claro. Y espero que pase otra cosa, no sé. ¿Usted, Cristian, se casaría un martes 13? Sí, no creo en eso. No creen eso. No. No, yo tampoco. Son mitos, qué sé yo. Igual no sé si me casaría, pero bueno, sí. ¿Pero sabe quién se casa? ¿Quién se casa? Un amigo de Male. Muy amigo. ¿Ricardo? Ricky. Yo creo que estoy invitada. ¿En serio? Sí, ¿Montaner? Yo creo que me estuvieron diciendo en el correo que había como alguna invitación para mí y para algunas amigas. Para algunas amigas. ¿Quién se casa? Adivinen. Ricardito. Alguien que es muy deseado. Ricky Martin. Muy bien, se casa Ricky Martin. Se casa ahora en junio. ¿Con un hombre o una mujer? No sea envidioso. Vos sabés, che. Se casa con el amor de su vida. Se casa con... ahí lo tenemos. ¿Cómo se llamaba? Escuchen. Vivir la vida loca. ¿Lo cantará en su casamiento? Sí, su casamiento va a durar 3 días. ¿Tres días? 3 días va a durar. Y se casan en la ciudad de Nueva York. ¡Ah, qué frío! Van a tener un montón de sorpresas para los invitados. Sí, porque hay que entretener a la gente 3 días, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Mucho whisky. Ah, yo creo que tenía una Wii para jugar. 3 días de corrido será. ¿Se puede saber el nombre de esa persona? Sí. ¿Con la que se casa? Sí. Juan Joseph. ¿Un hombre? Es la pareja. Claro. Es un artista, ¿no? Es un artista. Juan Joseph no es una avenida. Bueno, no. Esa es otra. Es el futuro cónyuge de Ricky Martin. Pero yo digo, ¿qué pasa con esto de los casamientos largos? Porque, por ejemplo, Tevez se casó, 6 días estuvo casándose. Igual se lo banca el Tevez. Sí, casa todos los días. Y todas las noches tiene la noche de bodas. ¿En serio? Casi una semana dura el casamiento. No, vamos a ver. Y Ricky va a casarse 3 días, ¿vale? Cuéntanos que días. Yo tengo otro que se casa. 3 días. Y dice, ¿sabe qué? Que él le propuso matrimonio a su pareja. En un video, ¿no? No, se lo propuso. No, en un video no, se lo propuso ahí en vivo. Él, y lo conoció por las redes sociales. Y que al principio, cuando le propuso casamiento, le dijo que quería vivir con él el resto de su vida. Y se ve que que la pareja no le confirmó rápido. O sea, tardó 30 minutos, dice Ricky Martin. No sé qué habrán hecho esos 30 años. ¿Cuántos días estuvieron juntos? Un año. Casi un año estuvieron. Porque dice, bueno, nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente es un poquito menos. Fui yo quien le pedí matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsa de terciopelo, dice Ricky Martín. Y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije, tengo algo para ti. Él me preguntó qué era y entonces él le dijo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y le preguntó, ¿qué? Me dijo, y entonces yo le pregunté, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, dice que fue muy raro porque pasaron 30 minutos y después le tuvo que volver a preguntar si le había dicho que sí. No sé qué hicieron esos 30 minutos. Y viste cómo es la memoria. Estaba arrodillado. ¿De qué estamos hablando? Claro. Esto es arrodillado, pero con la bolsita de terciopelo. Tenemos la trayectoria de Ricky Martin, más o menos 30 minutos entonces. Si a vos te gusta y a mí no me duele. Claro, ahí está. Otros que se van a casar y va a durar 3 días también el matrimonio es Nito Artaza y Cecilia Milone. ¿Sí? El productor y la cantante contraerán matrimonio el 25 de junio, ahora mismo, pero no en Nueva York, ¿saben dónde? En Bella Vista. Mira, Bella Vista. Sí, acá cerca de la casa de Cristian, ¿no? Bella Vista. Sí. Ahora ¿lo invitaron, Cristian? No, no me invitaron, pero puedo ir de colado. Vamos ahí con un par de vino, no pasa nada. Moria Kazan. Podemos ir a hacer ahí la producción. Claro, podemos ir a hacer el programa en vivo. Claro. Moria Kazan será testigo de la ceremonia junto con Pepito Cibrián. Imagínense lo que va a ser esa fiesta, ¿no? Hay con Mori y Pepito Cibrián. Hay que tener huevo para hacer Pepito Cibrián, ¿eh? Sí, y cara, porque es feo. Y digo, 3 días que uno no duerme nada, 3 días a pura fiesta, no entiendo estos casamientos. No, te vas como ustedes, alquila todo un hotel, te dan una suite. Dormís un rato, volvés y así. Ah, o sea, porque pero la fiesta continúa. Porque también te levantás continúa. A alguien y también necesitas un lugar para estar. Ah, pero siempre, o sea, la fiesta es continua. Claro. No es que dice termina a las 10, nos volvemos a encontrar a las 5. No, o sea, porque hay gente que duerme de día, gente que duerme de noche. ¿Ves? Con un quilombo. Hay gente que no duerme. Los artistas, claro, los artistas son un quilombo. Yo tengo una información sobre una boda. Dígamela. El particular y polémico regalo que Lionel Messi pidió para su boda. Ah, porque se casa también ahora esta semana, ¿no? Sí, se casa sí. Messi, en Rosario, ¿no? Se casa con Antonella Rocuzzo. ¿En Rosario se casa? Sí, en Rosario. Me imagino que en el Monumento a la Bandera, ¿no? Sí. ¿Dónde menos? Sí, creo que estamos sí. Estamos escuchando... Yo no me quiero casar, ¿y usted? De tour. Mira, yo creí que era de Galán. Yo creo que Antonella está ansiosa por casarse. Sí. Porque digo, esa firma que va a poner en el Leo. Registro civil es como firmar un cheque blanco. En blanco por millones de euros. ¿A vos te parece que ella ya no es dueña de todo? Sí, bueno, pero el registro ahora civil lo que hace es como darte la legalidad. Claro, todo lo que... En realidad ella no, sus hijos. Claro, ya tiene 2 hijos con Leo. Bueno, cuéntenos, ¿cuántos días va a durar esa fiesta? Bueno, dice, la celebración está casi lista. La ansiedad crece cada vez más. El futbolista invitó a su boda a casi todo el plantel del Barcelona. También a sus amigos famosos y seres queridos. Messi le pidió un regalo de bodas muy particular. Un costoso auto, no. Muebles para amueblar su mansión, tampoco. No, tampoco. Una luna de miel en un destino paradisíaco, tampoco. Ya la tiene. Pulga les pidió que realicen una donación a la fundación benéfica que lleva su nombre. La fundación, creada en el 2007, tiene como fin ayudar a niños alrededor del mundo. ¿Cuánto le donaría, por ejemplo, si usted fuera Iniesta? Yo le veo cara de Iniesta a usted. Sí. Si fuera Iniesta. De Andrés. De Andrés, sí. ¿Cuánto le donaría, por ejemplo? Y... no sé... 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. ¿Cuánto es el sueldo de Iniesta por mes? Mucho, ¿no? Mucho. ¿Usted qué bien que dice? Muchísimo. Pero bueno, si usted fuera Piqué... Sí. ¿Cuánto le donaría? A Shakira le donaría. 10 millones de euros. 10 millones de euros, bien. Marcelo, si usted fuera Centurión, el de Boca... No, mirá lo que me dijo. ¿Qué te pasa? Mierda. Que le ganamos. Vas preso. Le ganamos. ¡Qué feo! Próximo sábado salimos campeones. ¿Cuánto paga Boca? No tengo ni idea, pero ahora a Messi no le dono nada. Pueden ser anónimos los regalos, pueden ser anónimos también. Bueno, ponele, ¿no?, que le done 1.000.000 de euros, está bien. ¿Pero vos crees que Centurión tiene 1.000.000 de euros? Centurión no gana eso. Ah, si yo fuera Centurión. Claro. ¿Y cuánto? Lo fundís al pobre Centurión. Claro. No le va a quedar plata ni para chocar auto. Acá me dicen 20.000 pesos, yo lo paso a dólar, 20.000 dólares. Bien. Usted, Cristian, si fuera Cristian de Lugano, ¿cuánto le donaría a Messi si lo invita al casamiento? Y no sé, ponele que un fitito. Un fitito y choreado. Usted, Gustavo, si tuviera que donarle algo a Messi para su casamiento, ¿qué le donaría? Órgano. Bien, por las dudas, muy bien. Bravo, Gustavo. Usted, Malena, usted con su sueldo y yo le doy de todo empleada pública. Y yo le voy a tener que ir un día a la fundación a hacer alguna actividad recreativa a los chicos. Organizamos un campamentito para los pibos, que sea así, yo también. Por lo menos un campamento es en la orilla de Marbella. Claro. Digo, a mí me pasa eso porque, por ejemplo, a vos te invitan, una vez me pasó que, estoy hablando en serio ahora, un amigo mío que tenía mucha plata me invitó al casamiento. ¿Qué le puedes regalar a alguien que tiene mucha plata? O sea, por más onda que tenés. Yo tengo mucha creatividad, le voy a decir a Messi. O sea, tengo creatividad, no claro, tengo... Le pinto una latita de tomate con... Claro, lo que quiera, pero... Un lapicero. Yo te tiro un salvavidas porque vos... Sola. Por la mañana, vengamos todos a ver a Messi. Pero, a ver, Dani, nosotros hemos hecho maravillas con el armario que tenemos, con hasta con palitos de madera. Que... Exactamente, exactamente. Tengo hasta trapasueños en mi casa. Hecho con palito, claro. Con escarbadiente. Claro, con palito de helado usado. De las ramitas de la playa de Aguas Verdes. Hemos hecho producciones increíbles. Es verdad, somos muy, muy creativos. Señor Tevez preguntaba, ¿no?, que se casó 6 días. Por ahora tiene el récord, porque los demás 3 días. No han perdido la humildad, porque ahí decía Cristian que Tevez siempre vuelve a su barrio, vuelve a tocar con onda... ¿Onda Vago? No, ¿cómo se llama? Piola Vago. Sí, la verdad que se lo admira mucho. Y bueno, hay mucha gente cuando tiene plata se olvida de los demás. Y no es el caso de Tevez, que fue a bailar al Tropi hace poco. Y bueno, qué quilombo se arma cuando va, ¿no? Sí, olvídate, todos se quieren sacar fotos todo. Y va a comer asado, ¿no?, con su gente del barrio. Sí, ahí es fuerte, amigos, es fuerte Apache, sí. Sí, por sobre todas las cosas no perdió esa humildad que tiene. Sí, y él dice que es fundamental. Sí, que los invita, que los quiere invitar a los amigos, que nunca los deja pagar nada y que él disfruta de... Los amigos no quieren que le paguen. No debe estar bueno que te paguen siempre, ¿no? No debe estar bueno. Una vez voy a contar una historia, pero bueno... Pero Tevez se casó en Uruguay. Sí. No se casó de donde es. Y Messi va a Rosario, porque es de Rosario. De hecho, su novia también es de Rosario, porque es su novia desde su infancia. Pero me parece que la esposa de Tevez quería casarse en Uruguay porque es más tranquilo, veo que es más país natural. Si usted fuera famoso, Marcelo Agüero... Aguante Pepe Mujica. Si fuera. Si fuera, no digo que lo sea. ¿Cambiaría su forma de ser? Y un poco sí, para mejor, pero no olvidaría, porque la familia no se olvida, ni tampoco los amigos, ni los que te ayudaron a estar bien, a salir adelante, fueron con toda humildad y es con toda humildad, así que no me olvidaría, no cambiaría. Cambiaría, pero para bien. Para mejorar. Para mejorar, sí, para estar mejor con mis compañeros. Así que bien. Estamos escuchando Mesa 4 atrás de Capanga. ¿Usted, Cristian? No, yo también mantendría mi humildad por sobre todas las cosas. No, no me olvidaría de los amigos de la infancia, no me olvido tampoco. Si tuviese, no sé, millones en el bolsillo, ayudaría en vez de olvidarme, ayudaría a la gente. O sea, usted no sacaría a los que menos tienen. Subsidios no le sacaría a nadie, ¿no? No diría no. A ver qué mierda puedo hacer hoy para cagarle la vida a alguien un poco más. ¿Cree que ese es el fin, ¿no? Hoy a quién puedo cagar, ¿no? Hoy a quién puedo hacer más infeliz. Claro. De lo que es. O de lo poco que tiene, ¿cómo lo dejo más en la situación de vulnerabilidad y de marginalidad? Me hace acordar algo esto. ¿A qué? A mí que Vainilla de Capusotto, igual a Macri, igual. Pero nosotros no hablábamos de... De Macri, hablábamos de la gente. De un sistema hablábamos económico. De cualquiera. Claro, de un sistema económico. Escúcheme una cosa. Usted, si fuera famoso, Kevin, no me rompa el estudio. Tranquilo. Lo escucho. ¿Qué haría? ¿Cambiaría su forma de ser? Sí, un poco sí. ¿Sí? ¿Cómo sería? Y sería más humilde. ¿Más humilde de lo que es? Igual. ¿Más humilde de lo que es? Y sí, sería tranquilo. No sé. No sé, a mí me parece que Kevin... Con guita no nos da. No nos da bola nunca. Más en la vida. Lo cruzo por la calle y dime. Pasa con el Mercedes y te pisa. Claro, te escupe. Después te pisa, te escupe. Entonces... Aparte, mira, con esa voz y esa facha que tiene, claro. Imagínate. ¿Viste que voz que tiene? Tiene una que voz. El tipo habla y te deja así como opa. Para mí fue el descubrimiento del mes, la voz de Kevin. Exactamente. Porque, bueno, previamente descubrimos a Marce, a Cristian. Muchas gracias. Pero la voz me sorprendió. Cristian, tengo un problema. Porque a mí me parece que Cristian ya es como famoso. En realidad nunca fui famoso ni pretendo serlo. Usted es popular. Soy conocido por internet, nada más. Bueno, ¿y cambió su forma de ser? Es un reportaje en vivo a Cristian Lugar. La verdad que no la cambié, sigo siendo el mismo. Hago un personaje en YouTube y bueno, me molesta esa gente que dice soy humilde, porque si sos humilde no tenés que decir que sos humilde. La gente te lo tiene que decir, ¿entendés? Y bueno, me molesta mucho ese tipo de gente. O sea, por los actos. ¿Usted cree que alguien... Por los actos uno muestra su humildad. Claro, exactamente. Está bueno. ¿Y usted, Male, si fuera una top model, por ejemplo? Mira. Por ejemplo, la llama Dolce Gabbana para hacer la propaganda. No, creo que sería igual, lo que sí, yo creo que sería humilde y obviamente mis amigos son mis amigos y la gente con la que crecí es la gente con la que crecí, mi familia es mi familia. Volvería al barrio. Lo que sí creo es que debe haber algo del ambiente con el que uno se empieza a rodear, en el que uno tiene que estar como muy, muy bien para no dejarse llevar por ciertas cuestiones que el mismo quizás ambiente te va haciendo llevar. Claro. O sea, hay gente que en la fama se pierde un poco. O sea, me parece que lo consume la fama. Sí. Esa fama te consume. Parece que hay algo de la esencia de uno que no, que tiene que estar como bien seguro de quién bien es y fuerte. Qué cosas quiere y no dejarse llevar por cuestiones más del ambiente y del medio. ¿Qué sé yo? Yo, a mí me parece que una cosa es tener plata y otra cosa es ser famoso. Creo que cuesta mucho ser famoso. Porque todo el mundo te pide cosas, te está encima, no puedes salir solo a la calle, eso es complicado, ¿no? Sí, también debe ser difícil ser famoso y pasar por esos periodos en que nadie te está encima, en que ya, no sé. Hoy escuché una noticia que... Yo igual no tengo ese ideal, ¿eh? Yo muchas veces me levanto a la mañana y digo, qué bueno estar... O que me toque la gente con la que estoy y la gente de trabajo con la que trabajo y las buenas personas que son, porque no todos tienen la dicha de estar rodeado de gente buena. Y es algo que muchas veces durante el día digo, qué bueno que me toca laburar con este equipo o qué bueno que tengo esta gente alrededor mío. Digo, no es algo que todos tienen. No es fácil. Pero bueno, qué sé yo, es lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos toca, Dani. ¿Quiere, Denise, usted si fuera famosa, por ejemplo, se convierte como en la operadora más famosa de la radiofonía argentina? Ah, yo me lo iría a operar, no sé, qué sé yo. A Ricardo Fo. No, no está. ¿A quién lo podría operar? ¿Lo operaría a Florencio? Digo, no sé, ya no sé. Con tantos operadores que hay, no sé si me podría ser famosa, pero si tuviera, o sea, fama y guita es... No, solo fama. No, no, fama, porque la guita es otra cosa. La guita es otra cosa. Claro. No sé, yo tengo perfil bajo, no me veo famosa igual. Iría en bicicleta igual. En bicicleta, seguiría siendo así, mega hippie. Y bueno. Te invitaría una birra, Dani, si está todo bien, te invitaría. Igual, vamos. Oiga, hablando de te invito una birra, ¿a qué lugares les gusta salir? Porque ya que ella propone esto de encontrarse con un amigo, la birra dice el sabor del encuentro. Yo pensaba en esto, ¿no? ¿En qué es lo importante? El estar con alguien, el elegir un lugar que a uno le gusta ir, donde uno disfruta. Porque sí, puedo ir a un museo, pero no sé si siempre puedo disfrutar un museo, ¿no? ¿Y para qué estoy con el otro? No sé, lo tiro. ¿Qué les parece a ustedes? Me parece muy bien. Todos tenemos diferentes lugares donde ir. ¿Y el suyo cuál sería, Cristian? Y yo, por ejemplo, me gusta mucho ir a bailar al Tropitango, conocer gente nueva. ¿En el Tropitango ponen tropical y tango? Le pregunto. No, se llama Tropitango porque está hace como 30 y pico de años y al principio estaba en otro lado y pasaban tango y música tropical. Y ahora es Tropitango y pasan temas de cumbia vieja. ¿Marcha pasan? No. No, nada de reggaetón, nada. Llegan a pasar eso y se pudre todo. Por ejemplo, ese que dice... ¿a ti que te gusta tanto el caramelo santo? ¿Esa la pones? No, solo cumbia colombiana. Por eso, esa es colombiana, pero muy vieja. Puede ser que sí. Usted que baila cosas viejas, no con viejas, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Bailó corridos mexicanos alguna vez? No, te la debo esto. Si nuestra operadora puede buscar un corrido mexicano, o para después de la pausa lo vamos a buscar juntos y le voy a hacer escuchar un poquito de música mexicana. Dale. ¿A usted dónde le gusta, señor Kevin Ir? A Kikes. ¿Qué es Kikes? Es una discoteca. ¿En qué lugar de Buenos Aires? En Costa Salguero. Mira, ellos son jóvenes. Cheto, ¿eh? Ellos son jóvenes. Yo hablaba de un museo y el tipo. Claro, un boliche, Dani. Claro. Y ahora quiero conocer el Luna Morena. ¿Qué es Luna Morena? Es un boliche que hace muchos años está en Pompeya, que lo cerraron. Y ahora lo volvieron a abrir. Me va de Costa Salguero a Pompeya. Es como que no tiene un barrio, un término medio. Usted se adapta. Nunca a Palermo. Sí. Usted, Gustavito, ¿a dónde le gusta salir a pasear? Y a mí me encanta ir a pasear a casa de mis padres. Disfruto. Que viven afuera. Claro, sí. Disfruto del barrio, disfruto volver al barrio. Disfruto de ellos, disfruto de mi familia. Porque usted también es famoso. Entonces, los fines de semana, cuando la fama se lo permite, claro, vuelve a su barrio, está con que no son muchos famosos que van a visitar a los viejos, a los abuelos, a los padres. Hacen todo lo contrario. Lo dejan abandonado. Exactamente. Qué bueno, me gustó, se la banca en eso. ¿Usted, Cristian? Y a mí me gusta salir a ver bandas, no sé, o sea, me gusta también ir a visitar a mis parientes. Al tío. A mi tío también, ir a comer un asado con mi tío. Me gustan varias cosas. Antes salía a bailar, ahora no salgo mucho, ya no salgo tanto, pero bueno, antes me iba a Tornado ahí en José de Paz. Tornado bailable. ¿Conoce, Cristian? Yo conozco Tornado porque fui a ver a la Mona Jiménez. Aguante la Mona. Opa, sí. La Mona. Cuando yo era en el cruce de José de Paz. Cuando yo era joven. Y ruta 8. Había un boliche en la Ferrer que se llamaba Pandemonium. Y tocaba bandas ahí. Pero también había que ir a la Ferrer. Claro. Ahora también hay que ir a la Ferrer. Claro, pero es jodido, jodido. Yo una vez fui a buscar un perrito a la Ferrer. Me engañaron. ¿Por? Porque yo quería un perrito para mi casa. No, en realidad quería un perrito porque me mudaba y mi hijo quería un perrito. Y me dijeron que había uno marrón. Y mi amiga me dice en la Ferrer, en la casa de mi hermano. Le digo, bueno, ¿es marrón? Sí, me dice, es marrón, es divino, chiquitito. Tu amiga de Antónica. Sí. y viajé 2 horas a la Ferrer. Y cuando llegué había 8 cachorritos. Y le digo, ¿dónde está el marrón? Se lo acaban había de llevar. Uno medio sucio, negrito, chiquitito, medio con barro. Y ese era el marrón. Digo, pero esto no es marrón. Estaba embarrado el perro. Yo soñaba con ese perrito marrón, chocolate. Color chocolate. Claro, no. Y encima estaba desnutrido. Fue terrible, me lo llevé a mi casa y mi marido casi me mata. Me dijo, trajiste el peor perro. El que se va a morir. ¡Qué malo! Porque si... Estaba a punto de morirse, igual después no se murió, lo revivimos. Bueno, le dieron de comer. Pero es que los perros cuando son chiquitos y empiezan a comer, claro, les crece la panza. Y le queda como en el medio, así flaco las patas, flaco el anca. Todos los demás murieron, los hermanitos de este que yo me traje murieron. Murieron. Pero lo peor, claro, lo que pasa es que cuando yo llegué a mi casa, era una experiencia re traumática para mi hijo. Si el perrito que fuimos a buscar 4 horas se murió. Claro, es como, mirá lo que te traje, un perro muerto, ¿qué? No. Pero tenía que, ¿qué tenía? ¿Parásito? No, era muy chiquitito, estaba desnutrido. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez un gato descalcificado? Hay gatos que nacen descalcificados. ¿De qué gatos estás hablando, Dani? No, de gatos de 4 patas. Y no hablo de eso, ¿de qué gatos estás hablando? Y no hablo de ese otro gato. El gato descalcificado tiene como la cola que se le va para un lado, la cola en la parte de atrás, y corre y va para un lado el gato y la cola va para el otro. Es increíble verlos, es increíble. Vámonos a un temita de amor, qué sé yo, tiene ganas, Denis. Tiene ganas de escuchar. ¿No se puede vivir del amor de los Rodríguez? No se puede vivir del amor. No se puede vivir solo del amor y de la felicidad. Y de los globos, y de decir, te la debo, y me equivoqué. Llega un momento que se pincha el globo. No, y cuando se pincha el globo, ¿sabes qué? La tenemos que parir todos. No se puede vivir del amor. Thank you. morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Tampoco se puede vivir sin plata. Tampoco se puede. Tantas cosas no se puede. No se puede comprar una casa tampoco. No. No, ni un kilo de carne. Ni la leche, porque la presidenta dijo que nadie. No, la vicepresidenta. Un kilo de carne por amor te la compra. ¿Sí? ¿Un amor? ¿Qué hago? Le da para el carnicero. Qué feo, Marcelo. ¿Usted por un kilo de carne haría eso? No, por un kilo de carne no. Un poquito kilo de carne, más. Y bueno, un kilo de carne es un kilo de carne. ¿Pero usted lo haría, Marcelo? Depende del carnicero. No, ¿cómo voy a hacer eso? Si fuese carnicera, sí. Digamos que el carnicero está cotizando. ¿Hay carniceras? ¿Hay carniceras? ¿Vi alguna vez una carnicera? Sí, yo vi polleras. Sí, llamé mi pollera. Siempre arriba. Pero era medio raro el asunto. De la pollera, de la que te... Sí, de cuartiza al pollo. Pero digo, ahora ustedes dicen que el carnicero cotiza en mercado. Mejor que el modelo, por ejemplo. El modelo estaría más del lado de... Es que el modelo no come tanto, viste, que hacen dieta. Capaz que vos salís con el modelo y te queda una barrita de cereal. En cambio, salís con un carnicero y te hace un asado seguro. Por eso, cotiza más ahora, porque el modelo estaría más del lado de vivir del amor. Claro. Pero el carnicero te da la media red de carne. Vio que el gobierno de la ciudad hace los puestos saludables que te dan una manzana. Que el modelo es lo mismo. Te dan, no sé, una manzana verde. Y vos decís, pero loco, unos chinchu quiero. Que no se te quemen. Ah, los chinchu, Dani. Sí, se me quemaron. Pero bueno, paro el colectivo Zona Sur. ¿Por qué, señor Kevin? ¿Qué le parece que pasó? Y están cansados del mínimo salario y bueno, están cansados los colectiveros. La inseguridad. Muchos problemas de inseguridad. Hoy hubo un tiroteo y cayó justo en un colectivo y le tiró a un... Mató a un chofer. Una bala perdida. Y bueno, están protestando por eso y no hay más colectivo en la zona, en la provincia, la zona sur de la provincia. En la zona sur de la provincia. Sí, y que lo afecta que decía, mucho esto, ¿no? Porque, sí, porque hay muchos colectivos que hay, cuando pasa una cosa así te das cuenta de la cantidad de colectivos que vienen de la zona sur o de la provincia para la capital. Sí, sí. Porque, no sé, vamos a suponer el 37 que va desde el Aeroparque o Ciudad Universitaria a Lanús. Como sale de Lanús, no anda. Entonces, toda la gente que lo toma para ir a Ciudad Universitaria o al... ¿cómo se llama? O al aeropuerto, no tiene colectivos. El 45 lo mismo, que hace la misma recorrido. Pero digo, lo que decía Cristian, perdón, lo que decía Kevin de la baja de salarios también tiene que ver con esto. Porque la inseguridad también es producto de la falta de trabajo, de los malos pagos, de las desigualdades, de un montón de cosas y padecimientos que sufre la sociedad, ¿no? La inseguridad también. Pensaba otra cosa, perdón, Cristian, el otro día escuchaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que echaron 5.000 policías. Son 5.000 tipos sin trabajo. Yo no digo que no haya que echarlos, pero que también están acostumbrados a vivir casi en el límite con la ley. Y que es complicado, ¿no? Porque si los echaron de la policía, por algo los echaron, no porque eran buenos policías. Y seguramente que capaz se vuelven chorros, porque ellos no lo sé. Estaban acostumbrados a esa con adrenalina. Yo no lo sé, pero lo que digo es, si los echaron, por algo los echaron. Y esas personas sin trabajo en la calle, vaya a saber qué hacen. Hay mucha policía. Piénselo que... usted mismo. Este es un programa donde nosotros muchas veces damos nuestras opiniones, otras veces leemos la realidad de los diarios o de revistas, y también está bueno que ustedes, cada uno, saque sus propias conclusiones. ¿No? qué sé yo, lo pensaba así. Le conseguí el tema que le prometí, Cristian. Bien ahí. Póngase los auriculares porque se viene el tema para que usted empiece a bailar, además de tropitango, otra cosa más. Vamos. ¿Está Denise en puerta al tema? Dile power. Sí, sí, sí. Estaba yo noviando en el Chapultepec. Era un día domingo que lo fui a conocer. De pronto un policía me comenzó a correr, diciendo que faltaba al orden y a la ley. Allá en mi rancho no existen policías. Si me gusta una rorra, vacilo noche y día. Puedo salir con la rosa o la charito. No hay ley que me prohíba tomear en los curitos. Semilla bailable, sí, sí, sí, sí. Hoy, hoy, la más grande. Falso viernes. Me sentí tan buey como el pinto y como el colorado. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama este grupo, Denise? Después de mil discursos directos al riñón. El poli me decía, no tiene usted razón. Se llama Noviando en lo Oscurito, Antonio Aguilar la canta. Mira. Antonio Aguilar, exactamente. Ahí es un disco interesante este para escuchar si le gusta la música mexicana. Después de mil discursos directos al riñón, el policía le decía, usted no tiene razón. A mí me gusta mucho la cumbia mexicana y las bebidas mexicanas. Ah, claro, ahora le gusta la cumbia mexicana. ¿Conociste a uno mexicano? Sí, yo a Verónica Castro. Yo a Thalía. Thalía no es mexicana. Sí, sí es mexicana. Sí. ¿Y usted conoció alguna mexicana? No, no. ¿Nunca? No, animar. Yo sí, una vez, esto es verdad. Una vez vino un amigo y me dice, che, no me llevas el Seiza que voy a buscar a una amiga mexicana. Y dije, bueno, este va a ir a buscar un minón. Infernal. Y no, era como. Era como ñoño. Pero con pelo largo, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero bueno, es la fantasía que uno se hace. Parecía más la Chilindrina, pero con el cuerpo de Bomba Río. Saludos, si me estás escuchando. Ahí está para el invierno abrazarte una gordita, Dani. Claro, sí, pero era verano. Te sale menos que comprarte bueno, un calefactor. Bueno, para que te dé sombra. Claro, no gasta luz. Bueno, veo que están todos. Esto es cualquier cosa. Claro, volvamos al programa, por Dios le pido. Hablábamos en la apertura de las 70.000 pensiones que van a dar de baja. Entre ellas quedó la campeona paraolímpica que había hecho la propaganda, la publicidad para el gobierno. La que era ejemplo actual, nacional. El ejemplo nacional, ¿sí? Sí. ¿Y qué tiene para informarnos de esto? No, un poquito hacer el resumen de lo que fue pasando esta semana. El gobierno nacional dio de baja las pensiones por discapacidad alrededor, por ejemplo, todos tenemos distintas cifras. Yo acá tengo 87.000 como que serían los afectados. Y por otro lado tengo... Perdón, es según el diario que uno lee, ¿vio? Porque... Sí, no hay cifras oficiales, claro. Eso me parece peor. Sí, una de las cosas que se rescata de esto es que todavía no hay una información oficial. Y eso está como trayendo como muchas dificultades a las personas que no saben bien qué va a pasar con su situación. Y a otras, que lo más grave fueron aquellas personas que fueron a cobrar su pensión y que se encontraron con que los cajeros no estaba depositado. Y como que eso, lo grave de eso, es que nunca tuvieron derecho a una defensa. Cualquiera tiene derecho a una defensa y a un trámite administrativo. Ir al cajero y encontrarse con que ya no disponían de ese subsidio es doblemente un acto de perjuicio, porque no se le está dando el derecho a la persona de poder actuar en su defensa. Y por otro lado, lo que se empezó a discutir en las ONG y en un conjunto de organizaciones de la sociedad fue la inconstitucionalidad de poner en marcha este decreto, porque lo que se despolvó fue un decreto de 1997 que ninguno de los gobiernos que vinieron después de 1997 puso en actividad. Con lo cual se le sacó el polvito a este decreto, parece que apareció ahí en el ministerio. Y lo que pasa es que todavía no, lo que no tienen en cuenta es que sucesivo a este año hubo un montón de leyes que se incorporaron y que este decreto, ¿sí?, es inconstitucional en la medida en que se incorporan los tratados para garantizar los derechos en la Constitución a las personas con discapacidad. Entonces hay un grave problema ahí y obviamente empezaron la ola de amparos. El problema es que para hacer un amparo también la persona tiene que concurrir a una defensoría o buscarse un abogado. Eso implica todo un gasto administrativo. Igual hay defensorías del pueblo, sí, que pueden hacerlo. Siempre son más lentas, más complicadas, ¿no? Sí, y la verdad es que muchas de las personas necesitan ese dinero, pero no necesitan para ahorrarlo, necesitan para vivir. Y además necesitan de la obra social que tenía esta pensión. Sí. Porque además se quedaron sin obra social. Acá estaría bueno, sí, aclarar que es un derecho, no es una dádiva que espera las personas que tienen discapacidad, ¿no? Es un derecho. Es un derecho, claro. Tengo una información muy cortita que la estoy leyendo acá justamente del celular. Sí. Que dice: Aníbal Fernández, muy filoso, dijo: Macri es un cínico que de mafia sabe un rato largo. El ex funcionario presentó su flamante libro Los Profetas del Odio en A24. Disparó contra la gestión de Cambiemos y la chicana del presidente sobre los juicios laborales. Ah, porque sí, acusó de mafiosos a padre e hijo Recalde que en vivo y en cámara renunciaron hace un tiempo a una coima impresionante que le pagaban las empresas para que ellos no denunciaran una trampa. Y nadie puede negar de la ética de los Recalde y de la honradez, ¿no? Y el presidente los puso como jefes de la mafia de los juicios laborales. No, pero aparte siempre está del lado del patrón, ¿no, sí, señor? Sí, el patrón es el que manda, ¿no? Las vaquitas son ajenas. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Dalile Antunes, co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, dijo que la norma, por caso, dispone que uno de los criterios para definir si la pensión corresponde es poseer o no poseer bienes, y esto es interpretable. Y dijo: el Estado le dice a la persona que no tiene que tener un auto para cobrar el subsidio, cuando los colectivos, los subtes y los trenes son inaccesibles para las personas con discapacidades, claro, diferentes. No tenemos una sociedad todavía inclusiva y muchos necesitan de ese automóvil que tienen porque necesitan trasladarse a su tratamiento, porque necesitan trasladarse al colegio, porque necesitan trasladarse a los centros de rehabilitación o para hacer las consultas que necesitan hacer. O sea, no es que tienen, o sea, tienen derecho además a tener un auto. ¿Cuál es el problema? Y además lo necesitan porque los accesos en la ciudad son, para personas con discapacidades diferentes, muchas veces imposibles. Cuando uno toma un subte, la mayoría de las veces no está preparado para una persona con una discapacidad diferente. Y me ha pasado, por ejemplo, cuando yo llevaba a mi bebé en el cochecito, de tener que bajar 45.000 escaleras con el cochecito UPA y el bebé adentro. Y si yo rodaba por las escaleras, o sea, a nadie le importaba porque no había nadie ahí para ayudarte y no tenías un ascensor y no tenías una rampa y no tenías nada. Entonces, bueno, todavía la sociedad no es lo suficientemente inclusiva y está en deuda con todas las personas con capacidades diferentes. Y encima ahora le toca la pensión y la cobertura social. Complicado, la verdad que complicado, ¿no? Que se dice buena gente. Alicia Stolkinder escribió por la muerte de unos niños que murieron. ¿Saben en Lanús lo que pasó? Un barrio estuvo sin luz un montón de días y el gobierno la municipalidad de Lanús no quería venir a poner la luz. La gente del sur parece que no, decía que no le correspondían a ellos, y una familia en una casa muy precaria en un barrio pusieron una vela. La vela se cayó, se prendió fuego la casilla y murieron tres niños quemados, ¿sí? Entonces Alicia Stolkinder escribió: simplemente una muerte por desamparo. Hago este post para como a continuación de algunos debates que se plantearon ayer sobre el asesinato de un niño en Lomas de Zamora. Estos padres también perdieron a sus hijos porque se les cayó una vela en la vivienda. Y ahora dicen, ¿dónde vamos a canalizar todo este odio? Esos que piden pena en nombre del dolor de los padres, ¿quién dará una pena por estos padres que por una vela perdieron a sus tres hijos? ¿Sí? complicado. Todo esto viene porque hay un montón de organizaciones que están luchando, entre ellas ATE Capital, por la no a la baja de la imputabilidad, cuando sabemos que solamente el 1% de menores de 14 años cometen, o de 16 años cometen ilícitos, ¿sí? Entonces, el pedir la baja solo es algo represivo y algo que quiere instalar como escarmiento ciertos poderes, ¿no? ¿Puedo dar una opinión? Por favor. A mí me parece una ignorancia absoluta bajar la pena de edad. Primero hay que ver bien. O sea, nadie nace chorro, ¿no? Hay que ver bien los pibes, hay que ver bien. La sociedad se tiene que ocupar más de los pibes más desde jóvenes. Que nacen, ¿no? No, porque está involucrada mucho la droga y todo, ¿no? Entonces no es que van a matar, van a robar porque van a robar, ¿me entendés? Tienen un problema con algo antes de ir a robar. O sea, a lo mejor tienen 13, desde que nacieron hasta los 13 años, nadie se ocupó de ellos. El Estado no se ocupó de garantizar a esos chicos que se cumplan los derechos que todos los niños tienen que tener. Me parece buenísimo, Cristian, esto lo que remarca Cristian. ¿Cómo la educación? ¿Cómo se puso picante este programa hoy? Pensaba eso, ¿no? Cuando... ¿Cuántos temas importantes? Quizás la misma realidad y lo que nos toca vivir a todos como habitantes de este suelo nos convierte en esto, ¿no? En reflexivos, en sí. Quizás... ¿Cuántos niños hay pidiendo plata en la calle? Y en situación durmiendo en la calle y adolescentes durmiendo en la calle. Y sin embargo, ¿esos chicos qué? Porque todavía no salieron a robar, nadie se ocupa de ellos y cuando salgan a robar, entonces... Nos metemos en cana y mientras duermen en la calle nadie se pregunta por qué ese chico está en la calle, que sí. Es un niño. La verdad que cuántas preguntas y cuántas cosas, ¿no? Y pocas respuestas tenemos. Tenía ganas de escuchar gente que no, ¿le parece? ¿Tiene ganas hablando de toda esta gente? Tengo muchísimas ganas. ¿Y de quién es el tema, Cristian? El tema es de todos los tus muertos, pero lo reversionó Pablo Lescano con Fidel Nadal y está muy bueno. Y esto hecho tipo reggae. Tipo cumbia y reggae. Y reggae, una mezcla, como una mezcla, fusión. Una fusión. La vieja fusión de músicos, ¿no? Y que hacen esta cosa copada. Por eso, por tanta gente que no, ¿no? Pero bam, pero bim, pero bam, pero bom, bom, DJ, ey, ragamu. se fue el maldito encapotado. No, pingüino, no hables así. Pingüino era una persona de 10. Salvó más de 10, un millón de veces la ciudad gótica. ¿Qué va a hacer ese maldito joven maravilla? Y se la va a bancar solo ahora. ¿Y la Batichica estará llorando? Se la banca también. La Batichica estará llorando. Gatúbela sí, llorará. ¿Cómo no va a estar llorando? Dani, murió Batman, el jefe. Qué bárbaro. Se nos fue el mítico Adam West. Tenía. ¿Cuántos años tenía? 80 y pico de años. 88 años. Opa. Igual que el Che. Igual que el Che. Exactamente, y murió el mismo día, ¿no? Bueno, o no, antes, creo, 2 días antes, creo. Sí. Y. Fue y será siempre nuestro héroe. Sí, qué linda la serie, él con esas calzas violetas. Esos colores que tenía. Ese traje antes. Gris. Era ¿no? Violeta, sí, violetita era. El de Batman al principio no era, no, era de negro gris, el de Batman. Pero era un gris así, era lila. Es el de Robin. Batman acá en el pecho. Sí, el de Robin era violeta. El amarillo. El de Robin era. Era violeta y amarillo. Había una vieja canción que decía Batman y Robin van en Batimóvil. Batman se agacha y se le ve la bombacha. ¿La conocían? Cristian lo conocía. Bueno, se nos fue Adam West, ¿no? Y sí, se nos fue. El maldito encapotado. No, no diga eso, pingüino. ¿Qué tiene Cristian usted ahí? Yo tengo varias cortitas. Empiezo por una. Vamos. Celeste Cid con ganas de casarse. Qué linda que está Celeste Cid. Sí, es hermosa. Es muy linda. La madre de Antón, de tan solo 7 meses, volvió a la ficción, claro, con las estrellas. Porque tuvo un bebé. Más hermosa que nunca, sí, tuvo un bebé. Cuenta cómo es su nueva maternidad y los planes que tiene con su pareja. Con su pareja, el actor Michael Noer. Calentó motores y volvió más linda que nunca, dice. ¿Qué será, el hijo de Jean-Pierre Noer? Ay, ni idea. Dueña de una belleza que se destaca, una cara que bordea lo angelical y un temple que genera empatía. Celeste Cid, con sus 33 años, regresó a la ficción y es una de las protagonistas, bueno, de la nueva ficción de Polka, que se lanza con miras a convertirse en un éxito del horario central nocturno. ¿Cuál es la que putea? Que dice, ¿cuál? Estaba hablando con vos y dice, ¡hola, chacho! ¡Uy, perdón! ¿Quién? La hija de Mesmo Timerea. Ah, de... Pero lo viste esa estrella ahí. Míralo, ponelo un día y después sacalo. Sí. Pero vas a ver que te va a hacer reír. ¿En qué canal es? ¿Cómo es? En el 13. Se llama síndrome de Tourette. ¿La enfermedad que tiene? La enfermedad que tiene, sí. Que, o sea, está hablando normalmente y por ahí. Uy, la puta que te parió. Ah, le larga la puteada. Pero sirve, ¿es verdad eso? No sé, no la conozco. Yo, ¿existe el síndrome de Tourette? Sí, es verdad. Hija de puta. Qué de vale. Hecho, tuvo una polémica. Igualmente tuvo una polémica, yo vi por televisión. ¿Por que habían dicho que se estaban burlando de la gente que tenía de verdad esa enfermedad. Ah, claro. Había mucha gente que lo tiene de verdad y como que tiene, no es una puteada, es como que algunos tienen como movimientos que son involuntarios. Como no un Parkinson. Claro, como un pequeño, como un tic, pero muy fuerte. Y entonces estaban como un poco ofendidos. ¿Qué le pasa? Se nos va Malera, que nos va Malera. Agarró el mal de Parkinson a Malera. Estoy resfriada, pero ahora me agarró más, peor acá, no sé qué me pasa. Bien, y alergia. Escúcheme, ¿sabe que cuando yo era chico eso se llamaba el mal de San Vito? ¿En serio? Sí. ¿Quién era San Vito? No sé, un tipo que tendría por primera vez ese Parkinson. Y Parkinson, ¿es un Parkinson? Sí, porque el mal de San Vito es el Parkinson, nada más que tiene ese nombre. Y el tipo estaba parado en la esquina y todos los chicos, yo tenía 5 años, y teníamos miedo de pasar por esa esquina, porque vos estabas y el tipo hacía... ¡Ah! Y se movía, y salía corriendo. Y el tipo se enojaba porque creía que lo estábamos cargando, pero era terrible pasar por ahí. Complicadísimo. ¿Qué pasó, Cristian? Cuénteme, ¿qué encontró en ese celular biónico? Bueno, acá tengo una información. No, en el celular, no se haga el dolobo. No, está. ¿Quién está escribiendo? Está hablando con una chica. ¿Cómo se llama? Erika. No, Erika. Me cambia el nombre, ¿eh? Erika. Sí. ¿Y qué dice Erika? ¿Qué estaba hablando? No, cosas, cómo andaba. ¿Lo está todo escuchando? Le dije que me escuche, no sé. No sabemos. Sino... Bueno, Erika, si estás escuchando, te mandamos un saludo. Bueno, sigamos con lo que está Celeste Cid. ¿Terminó eso? Sí, tengo otra igual, de Eva de Dominici. ¿Dominici? ¿Se acuerda de Dominici de...? No me acuerdo cómo se llamaba, que era farmacéutico. Ay, sí, me acuerdo. Qué bien que la pasaba Dominici. Sigamos. No me gustaba ese personaje. Dice la actriz fetiche para las escenas de sexo. En La fragilidad de los cuerpos, solo en el segundo capítulo protagonizó tres fuertes momentos de relaciones sexuales. Wow. Y viene de filmar una película el año pasado con las mismas características. La vi, muy buena película. ¿Qué tiene Eva de Dominici que los directores la quieren para protagonizar fuertes escenas sexuales? No lo sabemos, pero es la actriz de moda para este tipo de escenas. ¿Eva es la pelirroja? La morocha. Una morocha. Hizo Sangre en la Boca con Sbaraglia, una película donde los dos son boxeadores. Y te digo que está ardiente la película. Sí, sí, sí. Y trabajó en Los Ricos No Piden Permiso también. No la vi. Mirá. No la vi porque para mí los ricos tienen que pedir más permiso que los pobres. Por eso me negué a verla. Claro. Ideológicamente, qué sé yo. Marcelo, ¿tiene información usted de primera mano? Porque después paso a la pareja Kevin Cristian de Lugano. Sí, lo que le pasó a Marcelo Tinelli. ¿Qué le pasó a Marcelo? Se ahogó, tuvo una... Se atragantó con un alfajor. Se atragantó, se comió, no sé qué se comió. Para mí una bananita dolca. Para mí que se atragantó viendo jugar a la selección y a San Lorenzo. Sí, San Lorenzo. Es San Lorenzo. Es Cuervo Botón. Sí, pero viste que él quería manejar la selección y no apostaba a San Paoli. Él quería llevar al Cholo, porque sabe que el otro día estuve... una cosa que me contó una vez Malena, me la contó de vuelta el otro día una persona en un programa que estuve. ¿Qué le contó? Lo mismo que me contó usted. ¿Qué? Que llegó... Marcelo Hugo con Don Cholo Simeone de la mano a una clínica. Sí, sí, a mí me llegó esa información también, Hace un par de años. Yo no le conté eso. No me dice que tuvo. No, fue un mito. Marcelo dice que tuvo una laringitis y que se ahogó por eso. Ah, era por eso. Le pusieron corticoide y se le pasó. Pero se descompuso al aire, la verdad, muy feo fue. Y Moria le... Hay que cuidarse, Marcelo. Moria siguió el programa. Parece que fue... Yo no lo vi, pero parece que fue un programón el que hizo Moria. Sí, sí. ¿Y usted, Kevin, qué tiene? La revolución política de una invitada en la mesa de Mirtha Legrand. ¿Qué le pasó? Bueno, la diva invitó a una mujer que terminó haciendo una llamativa confesión. Carolina Píparo. ¿Sabe quién era, no? Sí. Es la mina que le pegaron el tiro y perdió el embarazo en La Plata por una salidera que también le quisieron echar la culpa a los delincuentes cuando en realidad había sido entregada por la gente del banco, ¿no? Sí. Bien. Y también por qué ella llevaba esa cantidad de plata cuando había que hablar de La Plata. Porque todos somos santos, pero bueno, sígalo. Estuvo como invitada en la mesa de Mirtha Legrand este domingo y realizó una revolución sobre su futuro a la política. Iría como candidata de Cambiemos. El macrismo lo usará para darle entidad a una nueva ley penal juvenil. Para hacer forzar con el discurso de la seguridad y además se queda así con una fuerte voz anti-kirchnerista. Claro, vieron qué sucio que es, ¿no? Quieren usar la desgracia que tuvo esta señorita o señora para... bajar la imputabilidad de la edad, lo que hablábamos antes, solo nada más que porque esta mujer perdió un embarazo, y ya le digo, en condiciones bastante extrañas, pero bueno, es así. En vez de crear con amor, crear con ellos quieren seguir manejándose con odios. Difícil, el odio no construye, es así. Cristian, ¿qué tiene por ahí usted? Referente de Lugano, ¿qué dice? A ver, yo tengo acá una información. Una ballena apareció a 200 metros de la costa en Dock Sud y murió. ¡Oh, murió la ballenita! Sí. Fue grabada desde una embarcación en aguas del Río de la Plata. Ahora arman un operativo para devolverla a su hábitat. Una ballena apareció esta mañana en las aguas de Río de la Plata, a unos 200 metros de la costa, a la altura de Dock Sud en Avellaneda, una embarcación divisó la ciruela. ¡La ciruela! ¡Apareció otra ballena! ¡La ciruela vuela una ballena! ¿Cuántas ballenas aparecieron? La ciruela del animal. ¡Silueta! ¡Silueta! Silueta del animal y avisó a las autoridades. Mira. ¿Cuánto? Sí, pero al final murió. Algunas murieron y otras las depositaron en su hábitat. No maten más ballenas. No maten más. Harto de vivir con su esposa, robó un banco para ir presa y lo condenaron con arresto domiciliario. Hay que tener mala suerte, ¿eh? Para mí los que roban un banco son unos genios. Y bueno, sí, pero si te vuelven a mandar a tu casa, ¿qué haces? Y sos más genio todavía. Yo banco. Mira, robás un banco, te encuentras y te devuelven a tu casa. ¿Qué más querés, ¿Qué no? ¿Qué más querés? La verdad es que tienen banco a los chorros, o sea, a los chorros posta. Que tienen una tecnología de robar bancos bien, bien hecha, ¿no? Sí, pero casi siempre no son, A los otros no. Yo no banco a ninguno. No bancamos a ninguno acá. Claro, son los que roban de arriba, como guante blanco. Claro. Olvidate, olvidate. Bueno, sigamos con la dinámica de este programa. Cristian... Dice, no le basta con uno. ¿Quiénes son los dos novios de Karina Jelinek? La modelo tiene candidatos de sobra. Uno es joven, fachero y cool, y la acompaña con sus salidas nocturnas, mientras que con el otro, mayor que ella y con estilo más clásico, comparte sus días. Dice Karina Jelinek, se separó después de un fugaz romance. Podría decirse que duró lo que dura un verano. Y ya tiene dos nuevos candidatos que se disputan su corazón. Mira, hace como un rompecabezas. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Va sumando cosas que le gusta de cada uno y qué sé yo. Y hace uno. De cuatro hombres hace uno. Sí, una primero, playa de viaje. Claro, primero en un boliche se la vio chapando y bailando muy despreocupada con un empresario gastronómico de 32 años. Que se llama Martín. Sí, volvió a chapar. Dice... Ella dice que es solo un amigo más con el que le gusta chapar. Dice, es un candy, me gusta chapar, está mal, es solo un amigo obvio. La paso bien, me canta, me enseña a ser DJ y me cocina, dice, entre otras cosas. Mira, es simple, se la escuché decir. Y aprovechó para castigar a su ex Alberto Albi Cernikowski. Ah, quedó enojada. Sí, él no me juzga ni posa al lado mío para ser famoso. ¿Por qué? Ah, es un candy. ¿Por qué? No sé, dice eso, dice. Qué fe. Pobre, pero no. Ahora, está, la Jelinek no es esa que no tiene casi cerebro ya. Lo tiene. Sí, con tiene, encima tiene otro, dice. Por otro cerebro. Por otro lado, hay un misterioso hombre con el que se la pudo ver llegando a su casa, notablemente de más edad que la modelo y de que solo trascendió su nombre, que se llama José Luis. Ella dice que es el padrino, habrá que creerle. A famoso padrino, el padrino que paga todo, el padrino pelado. Pero tiene muchos. Buscame el padrino pelado, tranquila. Yo pensaba con esto de los dos cerebros, ¿ves que hay mujeres que se peinan con dos colitas, con un... como claro, con dos bolitas, sí, bueno, sí. ¿Vio como los discos externos de la computadora que para que tenga más disco le pone externamente? Sí. Bueno, a la Jelinek le van a poner así, dos colitas y dos cerebritos. Claro, para... Bien. Igual ella consigue, vio, de muchos, hace no, uno. Claro. Es una avanzada. No, porque me gustó, porque la noticia decía que tiene un joven para chapar y ir a bailar. Y al tiene hijo, otro no. Para ir de vacaciones, tiene otro que le cocina, tiene claro. Otro que le paga los gastos de la casa, tiene otro que claro. La escucha cuando está triste. Y de todos esos es el hombre ideal. Claro, qué va. ¿No? Como los hombres, cuando buscan entre cinco, hacen una. Tengo otra corta. Estamos escuchando Padrino Pelado de fondo, ¿no, Denis? Escuchen, un tanguito. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que mejor. Julio Sosa, ¿no? Carlitos Gardel. Carlitos Gardel. El padrino pelado es el que paga, a eso se llama, cuando alguien elige a un padrino para su hijo. Para un pelado, por eso. Claro, el padrino pelado es el que paga. Pobre Gil, dice, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos de ahí de información? Victoria Oneto dice: entreno mucho, pero me gusta el chorizo. La actriz... ¿Cómo? Sí, exactamente. Hablando del carnicero. Claro, dice: entreno mucho, pero me gusta el chori. Bien. La actriz de Acorraladas cuenta en diálogo con Diario Show sus secretos de belleza y admite: me miro al espejo y creo que no necesito pasar por el quirófano. Veo a mis colegas que tienen cirugías y no pueden ni levantar ni una ceja. Qué va. ¿Cómo están? Está dura. ¿Cómo le da, Y ella es fina, dice Chorino Morsi. Claro. Para mí es un matrimonio, van juntos. El Chori y la Morsi van juntos, no puede ir separado, porque es como la como sensación de que algo me falta. Claro. ¿Qué estamos escuchando, Nampa? La portuaria. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Vamos a escuchar un poquito de Nompa después, ¿le parece? ¿Qué noticias tiene usted, Marcelito Agüero? Algo sobre la canosa. La canosa es colorada, ¿no? Canosa. Claro, sí. Era canosa, por eso se tiñó rojo. Y es blanca, blanca. Parece un fantasma, ¿no? Parece. Es un fantasma. Bien, fantasmas. La periodista contó cómo fue el diálogo que tuvo con el conductor. Esperen. Sí, Viviana esperamos, Canosa no, contra, no vamos a ningún lado. No leí el encabezamiento. Viviana Canosa explotó contra Novarecio. No me banco que me boluden. No, ¿y quién? ¿A usted le gusta que lo boluden? Tuvo un diálogo con el conductor el día que se enteró que la bajaban del programa. Mira. Debo decir. ¿Qué? ¿Un programa debo decir? Y sí, debe claro. ser de ella. Claro, era un programa que hacían juntos y la echaron a ella. Claro, y ella tiene un carácter bravo, dice. Y Novarecio. Novarecio. Y Novarecio es un trucho. Con quien tuvo un picante cruce. No y me bajo, que me boluden, dijo, después de que me bajaran, me lo encontré a Novarecio, se hizo el gracioso, me hizo un chiste, pero yo le contesté que su ironía y su chiste no me causaba gracia. No me banco que me boluden. Sentí que me boludearon. No sé quién me bajó, pero alguien me bajó. Me la bajó. Denunció que hubo una mano negra. Una mano. Hubo una mano. Qué buen grupo. Mano negra. Estamos escuchando El fuego en nosotros de Non Palidece. Pedido por Cristian Ateca. Verdadera alma de masiva destrucción. Te queman oyentes y oyentas. Acá tenemos una noticia media extraña, pero bueno, la voy a leer. Introdujo una copa de vino en su ano y se rompió al intentar sacarla. Caramba. El hombre introdujo la copa de vidrio en su ano para obtener mayor placer sexual. Y esta se rompió en su interior cuando intentaba quitarla. Milagrosamente salió ileso. Recién después... Él, pero ¿y la copa? Y la copa... La copa se rompió, me parece. Copa rota. No la sacó él, ¿eh? ¿Qué tipo de copa sería? Porque hay de champán finita, veo que... Claro, hay de agua, que son como más gorditas. Pero es peligroso, hay... eso es muy peligroso. No hagan, no hagan eso en su casa. No hagan eso. A lo sumo un vaso de plástico. No, tampoco. Tiene que ser algo específicamente preparado para eso. Flexible, no... No, no, una, no una sopapa. Claro. Sí, para eso están los sex shops. Claro. Cristian, sigan, ¿tiene algo más? No sé. Que vende sí. copas, ¿no? Recién después de dos días, el hombre proveniente de Milán decidió buscar ayuda médica porque estaba preocupado por su seguridad y a pesar... ¿Dos días estuvo el tipo con la copa adentro? Yo no le creo a esa noticia, ¿eh? A mí no es verídica. Sí. Según dice la noticia, por seguridad, a pesar de no sentir dolor alguno, allí les contó a los doctores que colocó el objeto de vidrio de 8 cm por 6 cm para una simulación sexual. ¿De 8 cm por 6 cm? Sí. Mira, 8 milímetros por... Aparte se rompe la copa, te puede cortar, o sea, no es una... Yo no me lo entiendo, porque no a mí, por ejemplo, la copa, si la copa ser. Es muy fina, a mí hasta tomarme da cosa, porque digo... Que eso, capaz se aprieto rompe. Y claro. Se te rompe así, a veces la agarras y se te rompe. No, claro. Y, no es verídica esa nota. Y no sé. Es buen cristal el italiano igual, ¿eh? Y acá dice. Dos días tuvo el tipo con la copa. Y que cuando intentó sacarla, se rompió en su interior. Claro. Todo ¿qué? Mal le salió, pobre. Se le quedó sin batería el celular al tipo, pobrecito. Pobrecito, si supiera la gana de escuchar la radio que tenía. Todo mal, todo mal le salió. Deportes, fútbol, hablando fútbol, de fútbol, todo fútbol. Mal. A ver, ¿qué tiene fútbol? El martes jugó la selección argentina contra Singapur. Fue una práctica, ganó 6-0 el equipo de Sampaoli. 6-0 ganó. ¿Sabes que 6-0 había salido? 6-0. ¿Lo vio usted? Yo no lo pude ver porque me fui al hospital, pero bueno, después vi los goles. Y metió gol Paredes, Correa. El Papu Gómez dicen que hizo un golazo. El Papu Gómez, Angelito Di María. Ah, bueno. Sí, sí. Eran fáciles, de verdad, entonces. Facio también. Ah, bueno. El defensor. ¿Cuántos días falta para que empiece el mundial, Cristian? Usted que lleva la 364 cuenta. Días. ¿Y estamos en Rusia? Y yo tengo esperanza de que podamos estar, sí. Ayer llegó un mensaje de Messi diciendo que faltaban 365 días. Él los un cuenta sueño, los dice. Días, mira. Esperando el sueño. Imagínese. Dice. Esta también, tiene que ser la nuestra, basta. Si no es esta, no, nunca ya no estamos más. Mal. También jugó Brasil contra Australia. ¿Y cómo salió? Ganó 4-0 a Brasil. Nosotros le ganamos 1-0 a Australia. Cagando. Sí. Con gol de cinco bote Mercado. Complicado. Boca. Chile, bueno, Chile. Me faltaba Chile que perdió. Estaba ganando 2-0 y se le dio vuelta a Rumania y le ganó Rumania 3-2. Y el otro que perdió fue Venezuela juvenil que iba a jugar la final con Inglaterra, ¿no? Sí. Perdió la final del mundial. Sí. Boca. Quiero que hable de Boca. Y Boca... Quiero que hable de Boca porque si la semana que viene... Damos la vuelta en... Boca campeón la semana que viene. Contra Aldo Civi. Tiramos la casa por la ventana. En Mar del Plata. Sí, tenga cuidado que hace frío. Mar del Plata. Explota la Boca, y tengan explota cuidado el que hace Monumental. Frío. Aguante Boca. Tengan cuidado con la copa que puede terminar. Y aparte en otro sale goleador Darío Benedetto. Tengan cuidado que es un muerto. Mar del Plata hace frío, no vayan a ir a pechear a Mar del Plata. 18 goles tiene. Es un pecho frío. 18 goles tiene. Tengan cuidado, no vayan a pechar a Mar del Plata. Hágame caso. No, no, ganamos caminando. Está bien. El poderoso Independiente Fútbol Club juega el lunes a las 4 de la tarde. ¿Quién fue el hijo de puta que ¿Contra puso? ¿Contra quién es poderoso? Contra Olimpo. ¿Bahía Blanca juegan o acá en Avellaneda? En Avellaneda. ¿Cómo vamos a hacer, Denis, para escuchar al poderoso Independiente? Ni el siquiera lunes tenemos fútbol. 4 de la tarde, no. Claro. Yo me voy antes, ¿eh? Vengo una hora antes y me voy una hora antes. Nosotros estamos en La Boca a esa hora. ¿En La Boca? En La Boca. Tenemos televisor. Bueno. Esta es la canción de despedida. Y aunque pierda, hay unos ruidos raros acá. Se va murmurando. Están golpeando los del otro programa, ¿no? Sí, bueno. Hoy que claro ve las cosas. Sí. Hoy que claro ve las cosas. Qué buena esta canción, me encanta. La escucho. Esta canción. Nos vamos. Nos vamos. Escúchela. Muy buen jueves, señores oyentes. Muy buen jueves. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar.